el agumé, con azul a todo ritmo. El 1-7 y el toma, toma tu culum, toma, toma tu culum, toma tu culum, toma, toma tu culum, toma tu culum, toma, toma tu culum, toma tu culum, toma, toma tu culum. Ando con el combo de 70, la nena la besé, la otra sabor a menta. Esta se pasa en chucu, le dije que no me mienta. La arranqué pa' la fiesta, la comí cámara lenta. La pegué a la pared, duro castigo, castigo. Bajé la intensidad, ella me pidió, dije que yo no compro y no me pido. Ella es una gata ganta, le encantan los líos. Se desespera, no es cualquiera. Yo tiro los prohibidos, su novio madera. Ya viste toda fina, zapato, cartera. Nos jugamos a 200 por la ribera. Es que la hay cose, mami, mueve ese culo que te doy en todas las poses.